El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado de Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Esto que estás escuchando o viendo si estáis en directo no es un podcast al uso, como imagino que ya podréis intuir por el cambio de sintonía que estamos utilizando. La vida es dura, tiene sus vicisitudes, no siempre podemos estar en los sitios en los que querríamos estar, pero hay que seguir, porque la vida es eso, es seguir hacia adelante, renunciando a cosas, intentando aferrarnos a lo que nos gusta y poder aquí hacer lo que podamos, ¿no? Y en ese sentido, el Batallón Pluto, ya sabéis que históricamente, esto los usuarios, los oyentes más longevos lo sabréis. No sé por qué me siguen saliendo las alarmas y yo pensé que las había quitado. Bueno, no quiero perder el discurso. Muchas gracias, Fer, por la suscripción. Ya sabéis que históricamente este mes de mayo-junio, suelen ser meses muy complicados, donde se nos juntan un montón de actividades y donde intentábamos en otras temporadas tomárnoslo como descanso para recuperar fuerzas y prepararnos ante esa antesala que siempre ha sido la gran fiesta de los videojuegos, que era el E3. Y regresábamos con un pre-E3 de 500.000 horas donde debatíamos, donde sacábamos a relucir todos los rumores que habíamos escuchado, noticias, reportajes. Y claro, ya estábamos a tono de cara a lo que se presentaba, a ese E3 que vivíamos con una intensidad manifiesta. Eso va a ocurrir también este año, pero necesitamos ese preámbulo, esa antesala que yo comentaba, de tomarnos un poco de descanso, pero al menos sí que queríamos estar aquí un ratillo, un miércoles por la tarde, y comentar, bueno, la que ha sido la noticia de la semana, que ahora vamos a compartir entre todos, y bueno, decir que estamos vivos, que no hemos desaparecido, que tenemos entre manos un informe de misión de Nier, que también luego vamos a explicar en qué punto está ese informe, cómo lo estamos preparando, a dónde queremos llegar y de qué manera vuestra aportación, que ya habéis entregado, y quien no lo haya hecho todavía está a tiempo si quiere, gracias a este retraso, creo que lo va a nutrir y va a hacer que salga un episodio realmente interesante. Pero yo me voy a callar, porque yo hablo mucho. Y afortunadamente, siendo un día entre semana por la tarde, no estoy solo. Yo lo agradezco porque si no esto sería un auténtico tostón. Y quiero darle la bienvenida a mis compañeros. Está por ahí Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, muy bien. Muy contento de estar aquí en este formato, no sé si especial, no habitual, en directo. Es un poquito de la emoción de vernos así en una cosa un poco distinta, un poco de tributo y de darle algo a la gente, porque sabemos que no es de gusto no estar en nuestro compromiso semanal, pero bueno, como ya ha dicho Sergio, el mes de mayo para nosotros es bastante malo, suele darnos algún problemita que otro, pero nada, intentaremos en la medida de lo posible intentar compensar con este contenido que traemos hoy. Estaba yo pensando, porque efectivamente esto es un experimento de tantos que hacemos. Y es cierto que en estos 7 años, en nuestro branding que hacemos de ponerle nombre a los subproductos que se nos van ocurriendo, que si la Mogurred, que si el Responde, que si el Informe, esto se parece a una cosa que hacías tú algunos veranos o no sé cuándo exactamente, porque tengo la cabeza un poco nublada, que eran los Batallón no Express, sino Batallón Direct. Se parece un poco, ¿no? Sí, correcto. Fue en el primer intento que hicimos de cuando tú tuviste que, por tus cosas personales, particulares, que bastante haces con todo lo que estás y la disposición que das, pues tuvimos que ponernos el resto al frente y los primeros intentos eran como una especie de debate o de un tema y estábamos una media horita, no llegaba a 3/4, aunque algunas veces se nos iba de madre, hay que decir la verdad, no teníamos con Dark Souls. Sí, no se puede ser conciso con lo que gusta, no se puede. Y entonces al final, pues eso fue una especie de intento de lo que después llegó a materializarse como el Batallón Express, Pero nada, son, pues eso, los diferentes... ¿Te acuerdas de las secciones, Sergio? Esas secciones que teníamos personales cada uno. A mí me encanta la de Tony, la que tenía Tony, la escuela Tony Técnica. Eso no tiene precio. La de risas que no hemos pegado internas nosotros hablando de la escuela Tony Técnica. Hay que ver, ¿eh? Porque es verdad que cada uno tenía como ese trabajo, por así decirlo, ese trabajillo que se preparaba su guión, de qué va a hablar. Pero es que Tony era tan difícil, era tan rebelde. Yo en mi cabeza pensaba, ¿qué sección nos podemos inventar que se ajuste a la forma que él tiene de ser, que no se sienta una imposición, pero que lo cumpla? Y no hubo manera, ¿eh? O sea, se rebeló contra el sistema y ahí ha quedado. Pero bueno, ya es parte del lore. Recuerdo un audio que mandó. Que todavía me río, porque el audio era oro puro. Eso no tenía manera de cogerlo. Me acuerdo que lo mandó, lo escuchamos todo y dijimos, ¿dónde ponemos esto? Era muy grande, muy grande. Contenido de verdad, bocata de cardinales. Una cosa muy buena. Pues sí. Bueno, fíjate, Juanjo, que nosotros hemos hecho ya, a lo largo de todas estas temporadas y la que nos queda, espero, hemos grabado en todas las situaciones. Un domingo por la mañana, un domingo por la tarde, un sábado a tal hora, incluso a veces un lunes. Pero creo que un miércoles por la tarde es la primera vez. Entonces, te quería preguntar cómo te ha ido la semana o este inicio de semana, por lo menos. Bueno, estoy un poco cansado, porque he tenido que ayudar aquí en la familia, pues lo típico, ¿no? De que hace falta mover muebles, este tipo de cosas. Y ayer salí de mi casa a las 7:30 y no llegué hasta eso de las 9 o por ahí. Que después, por supuesto, pude llegar más o menos a tiempo para jugar mi partida semanal con mis amigos, que estuvimos echando unas partidas a Fall Guys, y me reafirmo en que es el mejor peor juego al que puedes jugar con los colegas. Porque el juego es perrísimo, pero te ríes, tío, te ríes con todas las cosas que pueden pasar. Y bueno, fue un día que hoy estoy magullado, me duele la espalda, además ya tengo una edad para estar con los temas de estar trabajando, pero así lo que es, doblando lomo. Sí. Pero el caso es que, bueno, hay que ayudar a la familia y por un día no pasa nada. Bueno, y el tema de la Among Us, iba a decir, fíjate cómo tengo la cabeza, del Fall Guys. Es que estaba pensando en cada vez que sale un juego de este tipo, como precisamente la Among Us. Ahora se habla de Fall Guys desde hace ya un tiempo, como, ese juego está ya muerto, ya a nadie le interesa. Y hay como un abismo que o es blanco o es negro, o es súper popular o no existe. Y no, hay puntos intermedios, imagino. Sí, sí, a nosotros lo que nos ha pasado es que teníamos un juego habitual y más o menos estábamos jugando siempre, mucho tiempo estuvimos jugando a The Division 2, pero ya se nos acabó. El juego se acabó, no lo pasamos. De hecho, ya se acabó el juego, aunque el juego sigue, ¿no? Pero ya replantea volver a jugar a las cosas. Y no sabíamos bien a qué jugar. Y entre las pruebas estuvimos probando uno u otro, y entonces cayó por ahí. Íbamos a jugar o a Fall Guys o a Fallout 76, que no sé qué es peor una cosa a la otra. No lo sé. Pero el caso es que al final fue a Fall Guys y te digo de verdad, para echar un ratete con los colegas está muy bien. Yo te digo que, por ejemplo, Rafa del Río, él es un aficionado a Fallout 76, le ha encantado y lo ha disfrutado. Entonces, bueno, yo imagino que cuando te metes y ya realmente has vivido todo lo que te da esa experiencia, no es lo mismo que desde fuera, ¿no? Que a mí también me echa para atrás, desde luego. Pero bueno, vamos a seguir con las presentaciones, porque también quiero saber cómo le ha ido la semana. Por ejemplo, a Atreides, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias. Pues nada, la semana ha empezado con una buena sorpresa. Ayer fue el día de Star Wars, el 4 de mayo, ¿sí? Y Disney Plus tuvo a bien traer el primer capítulo de La Remesa Mala, la nueva serie de Star Wars. Madre que ha salido mía, en animación. El nombrecito. A mí me encanta, ¿no te gusta? A mí me suena fatal, La Remesa Mala. A mí, claro, joder, pues yo quería que hubieran sido el Batallón Malote o algo así, pero no, La Remesa Mala. Eso somos así nosotros. Que no es tan mal nombre si lo piensas. A mí, ¿sabes lo que me suena? Me suena a cuando tú mandas un paquete, un palé de consolas y te sale el palé entero malo. Y dices, está La Remesa Mala, todas las luces. ¿Y es eso? No, y es efectivamente es eso. Es un palé, solo que me dé consolas de clones, y sale La Remesa Mala, que son los protagonistas de la serie. Y, en serio, está francamente muy bien. Está Dave Filoni detrás haciendo la serie, bueno, organizando todo, que es el mismo que estaba en las Clone Wars y que estaba en Rebels y que está en The Mandalorian, y se nota mucho. También, por si te gusta más el otro nombre, es Fuerza Clon 99, que es como los llaman oficialmente a la remesa mala. No sé, pero Atreides, es que por el chat, claro, hoy me está costando mucho coordinarlo todo porque ya he perdido experiencia con esto de los directos. Entonces no sé dónde poner la vista ni la atención. Pero es que, por ejemplo, Antonio Resina nos dice, ¿hubiera sido mejor el lote defectuoso? Y señor Púrpura sube la apuesta, el lote malote. El lote malote, efectivamente. Yo creo que da mucho mejor, pero sí, sí. No se han atrevido. Dejan la remesa mala. Y título aparte, que total, anda que no hemos superado títulos con las traducciones que se hacen en este país. Pues la serie está muy entretenida, muy bien. Además, ha puesto un capítulo de 70 minutos, o sea, que es casi una peli. Y a mí me ha gustado un montón. Yo lo recomiendo a todos los fans de Star Wars. Además, como decía, como Dave Filoni está detrás, está todo... por debajo, conectado. Te encuentras con un Padawan, con una coletita, que luego verás más adelante en Rebels, unos años después. Te encuentras también a Moff Tarkin, por ejemplo, que la lía bastante parda. Bueno, en general está muy bien. No quiero entrar en detalles, pero quiero decir que ha sido una alegría, teniendo en cuenta que ayer el día pues tenías todas las elecciones y toda la pesca y había mucha política y terminabas muy... muy cansado y incluso en algunos momentos has quedado, pues oye, ver algo que sobre todo es evasivo, te ayuda a evadirte, pero que además está tan bien hecho, pues mira, a mí me ha venido bien. Además, nos habían dado un golpe en el coche, con lo cual estamos de vacaciones sin coche. ¿Qué así dices? Que más vale que encuentre... Sí, la gente... Bueno, la gente se la juega, o sea, es flipante. Esta es lo de... Mi mujer iba con el coche, pasa en una calle, había un coche aparcado, pasa... Y cuando ya iba media rueda pasada, la señora que había dentro del coche abre la puerta. A tomar por saco el retrovisor, toda la puerta se rayó, desde la aleta delantera hasta la aleta trasera. Incluso el capó. Así que nos tienen que cambiar todo el lado izquierdo, todo el lado derecho del coche. No, todo el lado izquierdo del coche, exacto. O sea, que tremendo. Y en vacaciones, mejor imposible. Es que la gente también no se fija, va a todos lados con prisa. Yo, el breve instante que intenté sacarme el carnet de conducir, lo comprobé. Que la gente, tú vas respetando todas las normas y la gente juega al Mario Kart. Y claro, no puedes competir con eso, por así decirlo. No, era imposible evitarlo. Además, si tú vas y te abren una puerta delante, el coche tiene un sensor para que si un perrito pequeño, un niño, lo que sea, se cruza y no lo ves el conductor, frene automáticamente, lo que me parece un inventazo. Pero claro, si estás ya pasando el coche y te abren la puerta, ahí es que no puedes hacer nada de nada. Te revientan el retrovisor y bastante suerte tuvo. Por cierto, nos recomendó en su momento el instructor del carnet de conducir que cuando fuéramos a abrir la puerta, en vez de abrirla con la mano izquierda, la abríamos con la derecha, que te tienes que girar. Y así miras si te viene o no te viene. ¡Qué buen consejo, eh! Sí, nunca lo he seguido, pero miro. Pero sí, creo que sí que es un buen consejo, por eso lo digo. Sí, sí, sí. Me sorprende. Bueno, y sobre todo, yo he estado en tu coche y tu coche es el coche fantástico, ¿eh? Tu coche hace de todo, nada más hace falta que te hable. En realidad le hablo yo a él, pero vale. Cuando le digo llama no sé quién o llama no sé cuál. Pero lo verdad es que sí, que el coche, la idea está en precisamente que tuviese muchos sistemas de seguridad para que los problemas se reduzcan eso a problemas de chapa o de estas cosas cuando no puedes evitar. Pero bueno, tú por lo menos que no vayas dando a la gente es que, y tengas problemas. Claro, yo soy tan cateto en estas cosas que la primera vez que yo vi un coche con cámara fue en el tuyo. Yo nunca había visto un coche que tuviese cámara trasera y todas esas cosas. Lo había escuchado, pero nunca lo había visto. Invento de historia. Es maravilloso. Porque eso de coger y poder aparcar bien mirando por la cámara, nada de mirar los retrovisores, que bueno, puedes mirar también, pero claro, lo de la cámara te facilita la vida un montón. Estaba viendo de los pitiditos, pero lo de la cámara ya ves exactamente dónde dejarlo. Ya es otra separación. Cosa. Sí. Bueno, vamos a continuar. Claro, aquí se produce una circunstancia muy especial. Hoy es un programa, bueno, no sé si llamarlo programa, episodio, trocito, píldora, no sé qué es esto. Y posiblemente luego, si lo resubimos en iVoox, habrá quien diga, como siempre, es que os tiráis 20 minutos hablando de coches y hablando de tonterías y no os metéis en tema de videojuegos. Eso va a seguir ocurriendo. Ya os lo digo, que eso, bueno, afortunadamente a día de hoy el podcast es un formato que permite pasar hacia adelante, así que no hay ningún problema. Pero a mí me gustaría también saber cómo le ha ido la semana a Sofía, que es la última, pero no por ello menos importante. Pues muchas gracias, Sergio. Pues muy bien, la verdad, o sea, Ya se va notando también este tiempecito de mayo aquí en Madrid, que se está muy a gusto. Y bueno, hay momentos ayer, a pesar del tema de... Y no vamos a entrar en lo que hay, lo de ayer. Pero no. Fue un momento que mi padre, por ejemplo, pudo salir, que muy poquitas veces ha podido salir hacia la calle y tal. Y fue como un momento un poco así familiar, digamos, también el ir ahí hasta el colegio, votar y tal, y luego volver. Pero eso, y que quiero desde aquí agradecer a los policías del colegio y tal, que nos lo pusieron muy fácil para estar con la silla de ruedas, que había muchísima cola y bueno, fui un poco machota ayer, si me llegáis a ver arrastrando a mi padre que tiene 80 y tantos kilos y yo con mis 40 kilos arrastrando la silla de ruedas, pues fue grandioso. No sé cómo lo hice, la verdad. Sí, es verdad que hubo... Hubo estampas bonitas, ¿no? Yo sí que ha salido por televisión, sí. A lo mejor alguien en silla de ruedas y todo el mundo ayudándolo, que eso me hace creer todavía en la humanidad, que es lo importante. Sí, ahorita me ayudaron y además te daban como una mascarilla al entrar y todo eso, o sea, con mucha seguridad. La verdad que en ese aspecto creo que estaba muy bien gestionado. Sé que había muchas colas también y mucha espera, pero eso, que cuando hay situaciones de estas, pues que también está todo muy adaptado, digamos, a esto, así que bueno. Y luego, bueno, pues el tema de Evangelion, que estoy ahí viéndome la serie, lo del Bershka, que sé que lo compartimos tú y yo. Eso, mira, me vas a permitir una cosa. Hoy estoy en modo transmedia interactivo porque, ¿qué ha ocurrido esta semana? Ha salido de repente una colección de ropa de Evangelion, ya lo ha dicho Sofía, del Bershka, y claro, todo el mundo se ha convertido en trending topic, sí. Todo el mundo se ha dividido entre los que consideran que es una genialidad y los que creen que es un horror absoluto, porque realmente, si te fijas, y ahora lo tenemos en pantalla, creo, la camiseta es una camiseta blanca normal y corriente que pone Evangelion por delante, y por detrás es una foto JPG que han cogido en Google y la han pegado, o sea, que no tiene tampoco mucha historia. Pero sí. Yo no sé qué tiene, que al final hemos caído, ¿no? ¿Tú qué te has comprado al final? Yo me he comprado el body, pero yo considero que es un bañador literalmente, porque eso no se puede ir con la calle. O sea, la parte arriba está muy bien, la parte abajo no se puede salir hacia la calle. Entonces, sí. He cogido el body de Asuka, que está muy chulo, que es ese, justo el que se está viendo ahí en la imagen con la chica. Ah, vale, sí, está de aquí. Y el pantalón, ese pantalón negro, el de abajo, que es así como también, que es de mujer, porque es que había como un pantalón blanco, digamos. El pantalón negro, exacto. Y luego mi madre se ha cogido una camiseta blanca de Evangelion porque la tenía modo, porque es verdad que hay mucha ropa que no hay XL. Y fija, ¿lo tienen XL? Digo, sí. Y ella, por tener muñequitos, ella no sabe ni lo que es Evangelion ni nada. Pero me hace mucha gracia vernos a todos con ropa de Evangelion. ¡Qué bueno! Por favor, me parece fantástico. Yo fui, vamos, para que veáis que soy una persona sin criterio, y yo siempre he reivindicado el derecho a equivocarse. Y yo me equivoco y pienso de manera diferente a los 2 segundos. Bueno, yo dije por Twitter, ¡guau, qué horror! Esto lo ha diseñado un niño chico. ¿Cómo puede ser tan fea esta ropa? Al día siguiente estaba yo en Bershka presencialmente a ver qué me podía comprar. Y de hecho, lo voy a enseñar. Porque creo que es importante para que veáis que realmente lo he hecho. Ya no quedaba casi nada. Ha volado, ¿eh? Ha volado toda la ropa. Yo por eso lo pillé. Entonces, este es tu criterio, ¿no, Sergio? Hoy digo Diego y mañana digo Diego. Totalmente, totalmente. Y está en camino la camiseta de Rey. Lo que pasa es que no tenían la talla S y estaba esperando. Pues yo tengo también... Se hace la colección, ¿eh? Os aviso. Ayer dijo, no lo quiero y mañana se lo compré todo. De todas formas, me sorprende porque es que realmente esa ropa te la puedes hacer en la tienda de la esquina. O sea, si es que es lo que dices, los JPG que han metido en un pantalón, en una camiseta. Es el horror. Yo de todas formas quiero saber vuestra opinión. A ver, en vuestra experiencia, porque a mí me ocurre una cosa. Yo toda esta ropa me gusta verla, a lo mejor me la pongo por casa, pero reconozco que me va a dar vergüenza salir a la calle con ella. No por nada. Aquí en Madrid a lo mejor, pero yo sé que en Algeciras, porque me ha ocurrido, en Algeciras tú no puedes ir porque la gente te grita, y esto Atreides no lo dicen en un tono amable, lo de friki. ¿Vale? La gente por la calle es friki. Entonces tengo esa disyuntiva de me la pondría, pero no sé si me la pondría en según qué caso. Fui a votar con mi sudadera, pero que es abierta, en este caso con cremallera, de Street of Rage, y con la camiseta con el dibujo de Halcón Milenario, que para algo era el día de Star Wars. Exacto. Vamos, sin mayor problema. Sí, sí, sí. Yo fui con una chupa de cuero, yo no sé por qué, pero la otra vez fui full cuero total porque era noviembre, fue como las últimas elecciones estas del 2019, y ayer volví a ponerme la chupa de cuero, pero claro, ya sin pantalón de cuero porque me pareció excesivo, porque es que parece que eres, no sé, vas en plan de Depeche Mode en el año 90. O vas buscando a Jax, nunca se sabe. Exacto. Así que bueno. Bueno, pues esto ha sido un poco el acontecimiento de la semana. Aquí induciendo al capitalismo una vez más. Si no es el Mercadona, es el Bershka, si no es el Bershka, la cadena de tiendas que sea. Pero si estamos aquí reunidos un miércoles es porque realmente ha ocurrido un fenómeno dentro del mundo de los videojuegos, y ahora ya nos metemos ahí, que realmente va a cambiar muchas nociones, muchas concepciones dentro de las empresas que están metidas en el ajo, y yo creo que de toda la industria. Vamos a verlo en profundidad, si os parece, porque va a dar mucho juego. Y es que, bueno, yo diría que ha sido un juicio, está siendo un juicio histórico, seguido a un nivel, no sé si como el de Michael Jackson, pero realmente toda la cobertura que se le está dando en redes sociales, en medios como Bloomberg, está siendo impresionante porque está permitiendo ese juicio, que vamos a hacer un poco de contexto por si alguien no sabe de qué va, esa disputa legal entre Epic Games y Apple, que nace en el momento en el que todos sabemos que dentro de Apple y de la Google Store tiene una serie de condiciones, y es que los pagos, todas las transacciones, los micropagos y todo, tiene que pasar por su pasarela de pago, la de Apple y la de Google, que se llevan un porcentaje, un 30%. En un momento dado, Epic Games con Fortnite dice: nosotros no vamos a optar por ese camino y todas las compras se van a hacer directamente a través de nosotros. Nos saltamos al intermediario, pese a que, claro, cuando publicas tu juego dentro de estas tiendas, estás aceptando unas condiciones de uso. Esto, evidentemente, despertó todo lo que ya hemos incluso cubierto en el programa, en el pasado, y no nos vamos a recrear, pero ya ha llegado a los juzgados. Ha llegado y está sirviendo para revelar detalles muy interesantes, porque es un juicio público. De hecho, están los audios grabados, grabado con una calidad pésima, parece el micrófono de la 360, o sea, realmente parece de hace ya 10 años. Pero es interesante porque están saliendo correos a la luz, una serie de intercambios de mensajes y cifras que revelan la situación de Epic Games y de su store. A mí me gustaría saber, sobre todo, Atreides, si hoy has venido con la vestimenta de letrado, ya que no te tengo con la webcam, si vienes preparado, porque son muchos datos, muchas cosas, que el juicio va por su segundo o su tercer día, todavía queda mucho por delante, pero que fijaos ya todo lo que nos está dejando. No, no vengo con el letrado, que para algo estoy de vacaciones. Así que, sí. Nada. Pero vamos, así como aficionado, realmente está interesante. Está interesante por muchas razones. Yo creo que una de ellas es la que puede cambiar la industria dependiendo del resultado del juicio. Porque al fin y al cabo, en principio, ahora mismo, quien impone lo que se cobra y lo que se puede cobrar en un juicio son las plataformas. Tú coges y sacas tus juegos, por ejemplo, en la plataforma de Sony y tú pagas unos royalties por eso. Tú pones tus juegos en la plataforma de Apple y pagas unos royalties por esto. Y resulta que Epic ha decidido que no estaba de acuerdo, que no tenía que cobrarse esa cantidad. En principio, yo pensaría que lo tienen perdido, que lo normal es que pierdan, y más aún porque han decidido que el juicio no va a ser conjurado. Quiero decir, que a lo mejor le podrían comer el tarro a 12 personas que están allí decidiendo si es justo o no es justo, pero en este caso no, se supone que va a ser con un juez y no sé si uno o tres jueces, y que van a ser los que den el veredicto. Entonces, bueno, eso puede cambiar la industria. A lo mejor deja de ser obligatorio pagar esas cantidades, o a lo mejor es exagerado. Me cuesta verlo, la verdad, Sergio, porque yo creo que, como decías muy bien antes, cuando tú entras en una plataforma de estas, estás firmando una cláusula, pero también hay una cosa que son las cláusulas abusivas, que son cláusulas que son nulas porque realmente no deberían haberse dado nunca. Pero eso lo dice posteriormente un juez y todo lo que se había firmado anteriormente se quita. Así que veremos si la cláusula consiguen que sea abusiva o si, por el contrario, tienen que pagar. Pero independientemente de eso, está siendo muy emocionante porque están saliendo informes a la luz que se las traen. O sea, lo de que los correos, por ejemplo, de Tim Sweeney, sí. Lo que ha ganado con Fortnite, que por cierto, Dios mío, lo que ha ganado Epic con Fortnite. Es impresionante. Una barbaridad. Y luego también vamos a ver lo que ha pagado por cada exclusiva de esos juegos gratuitos que se publican en la Store. Esa hoja de ruta de rentabilidad, ¿cuándo va a llegar a ser rentable la Store? Porque, ojo, spoiler, ya puedo decir que a día de hoy no lo es. Y todo eso aparece recogido en esos documentos. Pero a mí sí que me ha llamado la atención, primero, cómo se ha ido produciendo estos acontecimientos que han desembocado en este juicio, que además lo hemos comentado en su día, cómo Epic Games ha utilizado incluso a los propios usuarios, a los jugadores, para meter presión, incluso como arma arrojadiza, decir, pues si no estamos dentro de Apple, os bajáis de forma independiente nuestra aplicación, os metéis, firmáis esta campaña. Y a mí me parece peligroso utilizar al público para este tipo de cosas que creo que pertenecen a un ámbito empresarial, pero no lo sé. Sí, sí, la verdad es que son prácticas que no son muy naturales, muy, muy habituales, y menos que sea el propio usuario el campo de batalla en lo que es en la acción pura y dura. Pero en este tema de los juicios, si te pones a verlo de una manera más pormenorizada, te das cuenta que en el fondo es lo que ha movido mucha de la información filtrada en los videojuegos desde hace muchos años. Al principio hubieron demandas de Atari con Nintendo, Sega, muchas se estuvieron demandando entre ellas, que es, en Estados Unidos es una práctica más o menos habitual, y entonces llevó a saberse muchas cosas que hasta ese momento no se tenían ni idea, y está pasando lo mismo. Al final te das cuenta cómo la justicia es fuente de información, porque la opacidad de las empresas es total. No llegas a enterarte de nada hasta que no llega un juez y te dice los papeles. Y entonces es cuando empiezas a ver. Sí, además a mí me ha quitado un poco la venda de los ojos, que ya la tenía medio quitada, no solamente en el caso de Epic, porque yo extrapolo lo que está ocurriendo aquí al final a la forma de operar de cualquier empresa, de cualquier estudio. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, no tenemos una lupa. Pero cuando uno ve esos documentos, esos correos que uno envía el presidente de una empresa a otra como Microsoft, y lo ves todo tan informal, a mí como que se me cae un poco la imagen tan cuidada de una gran empresa. Una forma de expresarse, sí, de hablar, que yo no me esperaría. Había como uno de los mensajes como que decía el tío este, no sé qué y tal, y es como esa informalidad, no nos la esperamos, porque creo que también se reviste de mucha formalidad, digamos, cuando vemos E3, cuando vemos las noticias, los comunicados, ¿no? Al final la prensa del videojuego, bueno, la prensa, perdón, la industria del videojuego se caracteriza mucho por esa forma de limitarse, ¿no? A la hora de comunicar públicamente o corporativamente, con lo cual cuando entramos dentro de esa, de ese corporativismo, ¿no? De esas empresas por dentro, realmente no dejan de ser gente humana y gente que habla a veces pues con términos que si están enfadados o si algo les flipa mucho o lo que sea, pues utilicen palabras que nunca habíamos pensado que hubieran utilizado. Es verdad, yo esperaba en esos correos más términos jurídicos que a lo mejor yo no iba a entender, y sin embargo hay una forma de hablar tan coloquial que incluso me echa para atrás. Ahí tengo que recomendar, en este caso, quien quiera seguir todo, porque mucha información que aquí no es que no vayamos a poder desgranarla, que ya de por sí es complicado al ser tanta, sino que en el momento de grabar esto, que estamos en directo un miércoles, a lo mejor mañana nos sorprende, porque esto es como seguir una telenovela. Salen nuevos capítulos, salen nuevos agentes que entran en juego que no esperaba. Vamos. Y en este caso yo recomiendo, lo tenemos ahora mismo en pantalla, que es un artículo que ha hecho Vida Extra recopilando todo lo que se sabe hasta el momento, que es el que vamos a seguir un poco como hilo conductor, pero también un hilo en Twitter que está haciendo Nacho Requena, donde precisamente se dedica a recopilar esos correos que han salido a la luz y donde uno ve en qué términos habla Tim Sweeney, por ejemplo, con Phil Spencer. Pero yo creo que tiene sentido, sí. Sergio, porque al final ya tienen su departamento jurídico inmenso que luego va a pulir los detalles y eso. Pero lo que parte primero es eso, de decirle, oye, que estate atento porque no te puedo contar todo todavía, pero tenemos una oportunidad que creo que te va a interesar meterte, que estate atento, te contaré, en breve lo veremos, no sé qué, pero de una forma muy coloquial, porque al fin y al cabo hablan entre ellos, comentan, y en realidad esos acuerdos muchas veces se llega más por esas visiones y los detalles jurídicos. Hay muchos abogados, pero los que toman las grandes decisiones de si interesa unirse o no interesa unirse una compañía con otra, al final son gente que charla y que habla de forma muy habitual y de una forma mucho más sencilla, porque las complicaciones ya las resolverán los abogados. Yo estaba ahora mismo viendo toda la situación y acabo de pensar en que deberíamos intentar explicar qué es lo que se juega en este juicio, porque a priori lo que parece que aquí lo que nos jugamos es si el Fortnite está o no está en el Apple Store. Y no es verdad, esto es mucho más importante. Aquí estamos hablando de cambiar el paradigma actual de venta de videojuegos, porque actualmente lo que ocurre es que Fortnite está cuestionando si una tienda de videojuegos puede o no puede decir cómo se gana dinero con esos juegos de la tienda. En el momento, esto es más o menos lo que pasó en su día cuando las compañías de videojuegos querían hacer cartuchos para consolas sin pasar por la propia empresa. Es decir, hacerlo de una manera particular, individual, sin tener que pasar por el filtro inicial que Nintendo, que era la que en principio tenía, hacía mano de hierro, obligaba a los demás. Pues aquí es una cosa parecida. Si el juez falla a favor de Epic Games, no solamente va a ser Fortnite de que va a poder monetizar el juego aparte de su empresa, sino todas las compañías de videojuegos van a poder monetizar juegos sin contar con la store previa, con el requisito que ellos quieran imponer. Sí, yo lo que veo es que pienso un poco como Atreides en cuanto a que, bajo mi punto de vista, que además yo menos todavía porque no soy ni abogado ni nada, pero como usuario a pie, veo bastante claro como que no tiene mucha base o mucha sustancia el juicio como para que siga adelante a favor de Epic Games, pero sí que creo que precisamente siendo Epic Games con un título que ahora mismo es la punta de lanza como Fortnite de todo lo que se ha creado, es una forma de, primero, es la única compañía con el suficiente músculo económico como para sostener esta pugna y poder ir a juicio con una grande, una gigante como Apple. Y luego también creo que es una forma de desgastar a Apple. Porque a lo mejor Epic no consigue su objetivo, pero detrás hay otras compañías que, animadas al ver lo que se está produciendo, puedan salir también más adelante. Así que es verdad que tiene más trascendencia, como dice Juanjo, de lo que simplemente estamos viendo. No es si Fortnite está en la Apple Store o no. Hay mucho más detrás. Además, lo sorprendente es que vaya a por Apple cuando realmente es la compañía, es la plataforma en la que menos dinero ganan con Fortnite. ¿Sabes? Claro. Que más normal parecería que se fuese a por otras, pero ha ido a por Epic. Yo creo que ha ido a por Apple porque es la que más ruido mediático puede hacer. Porque para mí la cuestión es total. La cuestión es que quieren cambiar el paradigma y han buscado cómo hacer más ruido para ganarse lo que es la opinión pública general, que haya presión, porque ya sabemos que una cosa es el juicio legal sumarial y otra cosa es el juicio público, que después la gente empieza a decir que por qué imponéis cláusulas abusivas, tal. Entonces la idea va un poco por ahí, dar fuerza, intentar atraer también a las demás compañías para ver si entre todas presionan, porque al final lo que aquí, esto es un pastel, Y todos quieren llevarse la mayor parte del pastel, que es nuestro dinero. Y aquí Epic quiere nuestro dinero y Apple quiere nuestro dinero. Y las dos quieren llevarse la mayor parte. Juanjo, que habrán ido por Apple también, porque quizás sea la que tiene las peores cláusulas. Es decir, las más abusivas. Que tengan más posibilidad para conseguirlo, porque serviría como palanca para poder hacerlo con las demás plataformas. Sony se lleva más dinero que Apple, por ejemplo, pero sin embargo no han ido contra Sony, han ido contra Apple. ¿Por qué? Pues porque la plataforma de Sony lo hace de una forma muy hábil y no es tan fácil el coger y llevarlo a juicio. Que es la que te reporta más beneficio, Atreides. Tú piensas que si se querella contra Sony... Exacto. Y Sony directamente dice, sí, pues te quito el juego de la plataforma, tu mayor fuente de beneficio la pierdes en un plumazo. El 47% se quedarían sin ello. Tienes toda la razón. Pero, sin embargo, si lo consiguen a través de Apple, y esto es aplicable a las demás plataformas, de repente todos esos beneficios les vendrían directamente a ellos. Sin tener que dejar ese 30% que se deja en Apple, el que se deja en la store de Sony, en la de Xbox, todo eso. Y sin haber hecho un juicio contra ellos. O sea que supongo que esa parte es muy importante. Habrá que ir viendo la progresión de estos días, a dónde desemboca y si realmente tiene recorrido la demanda o no. De momento nos está dando muchos momentazos, primero en forma de audio de los que han podido estar dentro de ese juicio y luego además tengo aquí, lo podemos ver juntos un poquito, un fragmento para que veáis un poco hasta qué nivel ha llegado, que muchos medios lo están cubriendo como una noticia del más alto nivel que merece seguirse por todo un país. Tenemos aquí, por ejemplo, ejemplo, el caso de Bloomberg, donde cada día van cubriendo, haciendo esa crónica a pie del juzgado de qué ha podido alegar Tim Sweeney o los representantes de Apple. Bueno, simplemente como dato, como curiosidad, pero sí que podemos meternos ya directamente en qué se sabe, qué se ha dado a conocer más allá de ese juicio que tienen pendiente. Y son datos económicos, algunos sorprendentes, otros yo creo que no. Por ejemplo, el caso de que Fortnite ha cosechado más de 9.000 millones de dólares en sus dos primeros años. Es una cosa más o menos que por todas las colaboraciones que ha tenido, por la implicación social, nos podíamos imaginar. De hecho, ha sido 5.000 millones de dólares en 2018 y otros 4.000 millones en 2019. Una auténtica barbaridad y que, bueno, que en ese sentido yo creo que no nos ha sorprendido que la principal fuente de negocio la tiene Epic Games con Fortnite y que ahora mismo el equipo que hay detrás son unas 3.200 personas y que, bueno, ha facturado más que cualquier otro producto dentro de la propia compañía. Sí, pues qué sorprendente, sobre todo que además de esos 9.000 millones, 5.000 solamente vienen del año 2018, ¿no? Que es cuando realmente gana popularidad el juego. Y que esos 9.000 millones es del 2018 al 2020. O sea, imaginaos ahora ya que ya tenemos otro año y medio más, ¿no? Desde el 2020 a mitad de 2021, ¿cuánto de dinero habrá generado más Fortnite? Lo que sí está claro que al final no es un juego que se ha pasado de moda o un juego que es un fenómeno que se diluye, ¿no? Es un fenómeno que al menos, oye, ya por mucho que se diluya, el dinero que han ganado con él es brutal, así que... Pero sí. Por eso mismo... Bueno, y perdona, Traders, porque ahora querías hablar. Sí, pues sí, yo. Pero es que estaba yo pensando, porque estoy viendo las cifras, lo estáis comentando, 9.000 millones, no sé qué. Ahora también ha salido la noticia a raíz de todo esto, lo tenemos delante en pantalla, de por qué Fortnite se puede jugar en GeForce Now y no se puede jugar en xCloud. Y resulta que es porque Epic, precisamente, una vez más, con el tema de los pagos, en el caso de GeForce, no hay intermediarios. Con la otra fórmula, sí, está la tienda de Microsoft de por medio. Y yo pienso, si precisamente es un juego que ya es rentable, que ha ganado tanto dinero, ¿por qué, no sé si llamarlo avaricia, pero igual que hay otros estudios que no lo han pedido, ¿por qué Epic Games sí que va detrás de ese beneficio que considera que está perdido? Yo tengo la idea de que Epic, si tira por todo esto, es porque tiene una cosa muy clara. Ese juego ahora mismo es la gallina de huevos de oro, está claro. Y han ganado 5.500 millones de beneficio, es una auténtica barbaridad. Pero también es cierto que, como todos los juegos, tiene una vida limitada. Entonces, supongo que esperan ser como World of Warcraft y estarse 10 o 12 años o 15 años con el juego, pero puede ser que el año que viene la gente se vaya a otro juego y lo deje. Y de repente dejan de facturar cerca de 5.000 millones. Es mucho dinero. Entonces, bueno, supongo que están intentando coger todo posible también porque están invirtiendo muchísimo dinero en su plan de salida, en su plan B por si acaso falla, que cuál es, yo creo que es la tienda de Epic. Es verdad que tienen el motor Unreal, pero además de eso, la tienda de Epic, en la que han invertido muchísimo dinero, que hablaremos supongo ahora de lo que se han gastado en videojuegos, sí, gratuitos, pero sobre todo lo que están intentando es conseguir mucha gente y conseguir el liderazgo de las tiendas virtuales en PC. Más que nada porque... Una parte del pastel a Trident, ¿no? Supongo. Sí, bueno, yo creo que van a por todas, vamos, lo tengo clarísimo. Pero claro, ganar es complicado, ¿eh? Eso es lo que voy a decir. Digo, ganar a Steam hace falta muchas ganas, pero hay que reconocer que por falta de dinero lo están intentando con todas sus fuerzas. Sí, yo quería comentar un poco para poner en dimensión lo que son 9.000 millones. Es mucho dinero, eso sí. No hace falta decirlo, pero para ponernos un poco en el contexto de una cifra que es incalculable para nosotros, no podemos saber lo que es eso, pero recordemos, Bethesda costó 7.500 millones. La cantidad de IPs, la cantidad de material que compró Microsoft por 7.500. Y esto han ganado 9.000 millones en dos años. O, por ejemplo, Marvel y Star Wars han costado, pues más o menos, esos 9.000 millones. Dos franquicias que sabemos lo que generan esas dos franquicias de por sí. Atreides ha empezado hablando de Star Wars. Y esto es lo que da Fortnite, solamente Fortnite, en dos años. Así que estamos hablando de una operación que, cuando la gente dice que ven los americanos, esto sale en Bloomberg, en las noticias, es que es mucho dinero el que aquí se tiene en juego y nosotros, o los españoles, o los europeos, muchas veces perdemos el contexto de lo que es esto. Esto es muy grande, mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. 9.000 millones que a eso el 30% que ellos están demandando que se quedan las tiendas, pues tú imagínate, el 30% de 9.000 o de un poquito menos, vaya, un dineral. Sí, y de hecho, fíjate lo que decías de la difusión, que, por ejemplo, gente externa, mi madre que no es gamer, no sabe nada sobre este tema, me lo dijo, ¿no? En plan de verlo en un diario digital y decir, hombre, esto de Apple y Epic Games y Fortnite, ¿no? Y le sonaba que algo relacionado estaba yo con eso del Fortnite, ¿no? De los videojuegos y tal. Entonces sí que me lo enseñó la mujer y ciertamente es como que a lo mejor este es el primero de los grandes juicios, a lo mejor, tecnológicos que están por venir, ¿no? Porque al final, a cuanto más dinero se va ganando en esta industria, más importancia va a tener en todas las áreas. Y bueno, a la cabeza se nos vienen juicios mediáticos estilo el de OJ, ¿no? En su día, por ejemplo, y tal. Y lo siguen con esa cronología y con ese, como ha dicho Sergio, day two, ¿no? Pero habrá que ir viendo porque yo creo que esto no va a ser lo único. Nos queda mucho por ver en el futuro respecto al tema de la tecnología, ¿no? Me acabo de acordar de Fortnite, de que está trascendiendo lo que es, que al hilo de que decías, Sofía, está trascendiendo lo que es el juego en sí y para ir mucho más allá. Han sacado un cómic de Batman y Fortnite que se llama Punto Cero. Bueno, pues se agotó en minutos directamente y de repente de costar 2 euros y pico, 2 euros y medio, que con descuento te quedan 2,14, de repente lo encontrabas a la venta por 30 euros. El mismo día de salida. Especulando ya, ¿no? Sí, especulando. Es el número 2 que ha salido ayer, está agotado en todas partes. Bueno, y te digo más, por ir en tu línea, y esto Sofía lo tiene que saber, en la tienda de Amazon, la categoría de top libro de videojuego más vendido, los primeros siempre son guías de Fortnite. Y sí. Esto es así, o sea, que sigue generando interés. Cuando yo fui en noviembre al FNAC a ver el libro que, bueno, a ver si lo han puesto, el de Rockstar y tal, al lado el que estaba más vendido era la guía de Assassin's Creed Valhalla. O sea, y era como, sí, claro, porque era como justo el lanzamiento y salen esas guías, ¿no? Y también te puedes encontrar mucho relacionado con youtubers, en plan, el libro de The Gref sobre no sé qué, el libro del Rubius de no sé cuántos. Y es una categoría, la de los libros de videojuegos, que al final es un cajón donde entramos muchas personas. No vamos a llamarlo cajón desastre, por supuesto que no, porque estamos dentro de ello. Pero verdad que hay mucho tipo de formato, ¿no? Las guías, los libros de YouTube, los libros sobre videojuegos, sagas. Y la suena me suena, perdón, un poco off-topic esto, pero me suena como las secciones de podcast en iVoox, que te meten en una sección de videojuegos, te meten podcast de anime. Rol, de anime, y te meten de todo, un poco así, ¿no? Que todos son videojuegos, todos son juegos. Y desde fuera se ve de aquella manera, ¿no? Pero es verdad que cada cosa tiene su lugar y su categoría. Tal es el impacto de Fortnite, que hemos visto que ha tenido colaboraciones con Marvel, con Star Wars, se ha filtrado que que llegará en un futuro también LeBron James, el actor de Rock. Incluso se ha rumoreado que un concierto de Lady Gaga estaba previsto, pero que se tuvo que cancelar. Es decir, que todavía tiene mucho seguimiento, que grandes estrellas fuera de la escena de los videojuegos lo aprovechan como una plataforma para anunciar sus cosas. Y a mí me gustaría ya, sí que saliendo un poco de Fortnite, por no quedarnos ahí, porque ha dado mucho más juego, el tema de la Epic Games Store. Porque esto de que diesen juegos gratis y que siguen dando ha despertado desde el primer momento mucha suspicacia. Todo el mundo pensaba, va, esto no puede salir rentable, esto a golpe de talonario, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué se llevan a cambio? ¿Seguro que hay una intención oculta y nos están espiando los datos? Hay un montón de suposiciones al respecto. ¿Qué se sabe? Bueno, que la suma de dinero invertida por Epic a la hora de adquirir acuerdos para presentar juegos gratuitos en su tienda alcanzó casi 12 millones de dólares durante los primeros 9 meses, ¿vale? Se gastó 12 millones. Y ahora se sabe también cuál ha sido el público que ha obtenido, cuántos han canjeado ese juego, qué nuevos usuarios ha cosechado con cada lanzamiento, y más o menos equivale a que Epic se ha gastado de media por usuario 2,37 dólares. Y aquí tenemos en pantalla la lista completa de juegos que han ido saliendo, la distribuidora, cuando se puso de forma gratuita a través de la tienda, lo que ellos han pagado, cuántas cuentas nuevas de Epic se hicieron en ese momento. Hay un montón de información que yo invito a todo el mundo que la consulte, porque claro, a mí hay datos que me sorprenden. Por ejemplo, un juego como Subnautica, que se llegó a pagar, Epic pagó 1,4 millones de dólares. Y luego hay otros que a priori desde fuera piensas, bueno, tienen un gran nombre detrás, pagarían más, y no es el caso. No sé si os ha sorprendido esta lista, si más o menos es lo que podíamos intuir nosotros desde fuera, o qué lectura hacéis. Bueno, yo creo que en tema de precios solo de un matiz. Es importante saber cuánto y cuándo. Porque muchas veces dices, claro, es que este juego es mucho, pero claro, si es a la salida del juego, vale más que si el juego ya lleva un año en el mercado. Y a eso partir es verdad. De ahí ya, especular cuánto vale un juego, yo creo que esto es como hace Nintendo. Vale lo que yo quiero. Y después cada uno ya pagará. Sí. Y ahí no están ni Control ni GTA V, ojo. No, y por otro lado, que por ejemplo, el Batman Arkham Knight ponía que era 1,5 millones, por ejemplo, y es como, hostia, mientras que el otro había valido más dinero y tal. Sí es cierto que, bueno, que comentaban un poco también por encima, no sé si ahora lo comentaría Sergio, lo del tema de que todavía, bueno, lo hemos comentado en algún podcast, ¿no? De que la Epic Game Store de momento no es una tienda todavía rentable, es en plan, todavía tiene pérdidas y las va a seguir teniendo durante un montón de años. Y no sabía yo cómo era este tema de los juegos gratis, y es como entrar un poco dentro de un montón de conceptos que no sé hasta qué punto nos podemos enterar así, aunque nos pongan las cifras. Es todo muy confuso, vaya. Claro, pues mira, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, yo tenía una idea preconcebida, que al final he visto que no es así. Yo pensaba que se pagaba una parte por poder poner el juego y después por número de descargas o número de uso de gente que se ponía, conectaba o tal, se podía negociar más o menos un poco cuánto te ganabas hasta un precio X, ¿no? Tú decías, bueno, pues 20.000 simplemente por ponerlo. Y tanta gente lo descargue y lo juegue, pues tanto dinero te lleva de bonus o algo así. Pero no, es precio cerrado. Prácticamente es comprar el juego para que la gente lo pueda descargar. Te lo están comprando a ti, más o menos. Y yo cuando veo tantos... Hay algo que no entiendo. Sí, a ver... Perdón, además te iba a preguntar, Sergio, si lo has entendido tú o vosotros. A ver. Ahí pone en la lista entitlement. Eso son derechos, creo. Y pone una pasta. ¿No tienen que pagar los derechos y además pagar por el juego? Es decir, que no se sumarán ambas columnas. Claro, eso porque sería una buena pregunta. Porque tendría más sentido, visto el final, que pone 100 y pico millones en entitlement y luego el pago, la compra salían 11. Tendría más sentido porque al final se ha dicho que Epic se había gastado en torno a 440 millones, si mal no recuerdo, en los juegos que habían estado regalando. Por 11 millones yo creo que no se llevan, o sea, es la propina que dejan para el café. No es nada. Lo de los 440 millones ya es una comida o algo. También te digo, cuando tú ves tantos números juntos, es inevitable hacer comparaciones. Y claro, yo veo un juego como Alan Wake, que es cierto que tenía ya mucho tiempo, pero digo, joder, si sale baratísimo, si es que lo pago yo, ya hace falta, hago yo una entrega nueva en comparación. Pero es una verdad, sorpresa, hablando de... Es verdad. Me pareció muy barato precisamente ese. Sí, sí. Y hablando de rentabilidad, que la ha sacado así de soslayo Sofía, ellos ya han reconocido, según sus estudios que han hecho, que hasta el año 2024... Es decir, hasta dentro de 3 años no va a ser rentable y lo será a partir de unos 45 millones de dólares. Así que todavía queda recorrido, que evidentemente todo esto se sostiene gracias al negocio de Fortnite. Y me parece interesante porque ya la manera de calar a los usuarios, sabemos que no depende tanto del talonario de juegos gratuitos, que eso hace mucho y la prueba está aquí, cuántos jugadores nuevos han conseguido en su plataforma, sino también a la tradición del jugador de PC, que el arraigo que tiene por Steam, por ejemplo, que sacarlo de ahí es muy difícil. Eso es más una labor de comunicación, de imagen, que de dinero, bajo mi punto de vista. Bueno, sí. Están comprando la imagen con el dinero, no te quepa ninguna duda, porque si no, ¿cómo lo iban a hacer para atraer a la gente? Entonces, si te dedicas a regalarle juegos y traerte la otra cosa que están haciendo, coger juegos y poner, ya no hacen lo que hacían al principio de coger y llevarse y decir, no, es una exclusiva solo para Epic, sino que parece que dicen, eso nos va un poco en contra de la imagen y también es más caro, y lo ponen como exclusivas temporales, que está ayudando a que, bueno, a que la gente vaya a Epic. Si creo recordar que Borderlands 3, que cogieron la exclusiva temporal, les vino de escándalo. Les costó una pasta, pero en cambio atrajo a una cantidad de gente enorme. Aunque yo creo que la pega que tiene es que mucha gente nos suscribimos a Epic porque nos regalan juegos, pero, vamos, yo les salgo a pagar, ¿eh? O sea, no salen ganando dinero conmigo. Creo que me he comprado 3 juegos o 4 como muchísimo en todos estos años. Y además en las ofertas. y con los cheques esos, con los cupones de 10 euros, cupones. Es que claro, realmente te lo ponen muy fácil para que compres ahí, te salga muy barato. Y aún así, ya digo, en 2 años, 4. Cuesta mucho. Yo creo que al final es, como siempre, todo el tema de internet es, al final los youtubers que más vemos son los que salieron al principio. Las plataformas a las que más acudimos a comprar videojuegos en PC también son las que en un principio nos hemos habituado. Entonces es cuestión, yo creo que al final de tiempo, según vaya también generándose esa habituación, digamos, de los propios usuarios, que quizás eso haga que luego pues la Epic Games Store esté más presente, ¿no? Pero de momento yo creo que Steam es imbatible, ¿no? Al final estuvieron ahí los primeros. Tienen ciertas características que a mucha gente le gusta y por ahí pillan al final, a pesar de lo de los juegos gratis, claro. Sí, por tradición un poco, ¿no? Ya el usuario de PC como que tiene asociado de alguna manera que Steam hizo mucho por el videojuego en PC. Yo creo que sí, yo creo que realmente sí. Consiguió que la plataforma fuera atractiva para el videojuego porque aunó el sistema, después está muy bien el tema de mods, el tema de las ayudas. Todo, Steam funciona muy bien, hay que admitirlo, pero claro, yo creo que le viene bien la competencia. Mucha gente se queja y tal, pero cuanto más competencia, mejor, porque seamos sinceros, es muy fácil acomodarse, dejar que todo fluya de la manera que siempre ocurre y que no te renueves y que no intentes mejorar tu producto. Y sabes lo que yo también he percibido, que creo que es un problema de confianza del usuario, porque he escuchado muchísimo por parte de jugadores de PC el testimonio de no, yo sé que mis juegos, que tendré 500.000 en mi biblioteca, eso no va a desaparecer nunca. Lo dan como si fuese una verdad absoluta. Es la confianza en Steam. Pero cuando llega una nueva, llega el servicio, el Uplay, o llega el GOG, o llega no sé qué, ya hay más escepticismo, son más reacios, porque es un agente nuevo en escena y no saben cómo va a funcionar. Es lo que tiene Epic, estos recién llegados que acaban de sacar juegos ahora y eso, sí. Bueno, entiéndeme a qué me refiero. No, te entiendo, sí que son recién llegados en cuanto a poner una tienda, que llevan 3 años como mucho, ¿no? No sé sí. Si llegan, pero es verdad que Epic tiene una trayectoria como de, ¿qué? Tendrá 20, 25 años, o sea, lleva toda la vida. Yo creo que Steam lo bueno que tiene es que realmente tiene una plataforma súper sólida, que funciona muy bien y que tiene características que todavía no, y que Epic además empezó con una tienda, pues claro, con las 4 cosas básicas, que todo el mundo subía, se echaba las manos a la cabeza diciendo, pero si no puedo subir las partidas a la nube, pero si no puedo, no hay foros, pero si no puedo hacer copia de seguridad, si no puedo devolver los juegos, y todo eso lo han ido cambiando. Lo de los foros no estoy seguro porque no es hecho ni caso, pero lo demás sí sé que lo han cambiado y van mejorándolo. Y como dice Juanjo, nos va a venir bien a todos. Pero de todas formas, yo creo que Epic, si se ha metido para intentar arrebatarle, o bueno, o por lo menos llevarse una parte importante del pastel de los juegos en PC, es porque dentro de lo difícil que es y que Steam esté ahí, es mucho más difícil hacerlo con las plataformas de Sony, de Microsoft o de Nintendo, porque es que esos son monopolios. Solo venden ellos en digital. Claro, ahí no se puede. Ahí tú, exacto, no puedes entrar porque la tienda es la que es y no tienes posibilidad porque no es una plataforma, es un sistema cerrado y ahí no hay posibilidad de entrar. Yo respecto a este asunto que estamos hablando de Epic, de que si el usuario está con Steam, ese instinto de preservar o de cuidar Steam, parece que no, pero es un poco instinto de supervivencia y pensarlo. Cuando tú compras un juego en Steam, es decir, tu biblioteca de Steam se basa en que Steam funcione. Y si Steam algún día desaparece, en teoría, y hablo de en teoría, no estoy hablando de la práctica porque espero que esto no pase nunca, esas licencias de uso por las que has pagado, porque realmente has pagado por licencias de uso, se extinguirían porque la plataforma no estaría para usarse. Así que no es raro pensar que tú quieras que siga funcionando Steam para que tu biblioteca siga preservándose. Sí, esa es la realidad. Es que claro, da para otro debate. Yo soy de la opinión de que nada es eterno, todo se transforma, me voy a poner como muy, muy metafísico, pero venimos de, no sé, creo que hoy o ayer se ha cerrado ya oficialmente los foros de MediStation, por ejemplo. ¿Vale? Que sé que no era una cosa con la que todo el mundo tuviese una confianza ciega, pero lo que quiero decir que son sitios donde mucha gente ha invertido, si no dinero, tiempo. Yo pienso en esos foreros que han estado día tras día abriendo y los comentando. Y yo pienso, eso es tiempo perdido, porque ahora eso ya desaparece. Pero bueno, sí, eso es una reflexión. Ha pasado más con más de un foro, ¿no? También me acuerdo, por ejemplo, en Anahit, que era en plan de que reformaron toda la página y yo perdí ahí como mensajes que quería mantener y digo, madre mía, y parece que no, pero son espacios que virtuales que al final forman también parte de tu historia como usuario en internet, ¿no? Y sin aviso hay ninguno, pues como pasa con los juegos, ¿no? Que a veces como que hay servidores también que de repente desaparecen y ya no tienes el Drive Club para hacer las carreras. Sí. Por ejemplo. Está bien tener ese colchón, esa red detrás, al menos en el caso de juegos que has pagado. Que tienes una biblioteca, aunque sea virtual, pero ya digo, eso da para otro tema. Sí que quiero continuar, es que son muchísimos datos, y más o menos ya lo hemos dicho, el caso de PlayStation, que es la plataforma que más dinero reporta Fortnite, sus beneficios, de hecho, en el total de todo lo que supone Fortnite, en el caso de PlayStation supone el 46,8, la mitad prácticamente de la tarta. Y ahora algo que yo desconocí, alguna vez creo que algún desarrollador lo ha comentado por encima, y es que PlayStation cobra royalties por habilitar el crossplay, el juego cruzado. Cuando siempre enarbolaban la bandera junto a Phil Spencer, junto a Nintendo, tenemos esa imagen tan característica de todos somos amigos, venimos aquí a jugar, lo importante es entretenerse, no éramos, o yo por lo menos, consciente de los negocios que hay por detrás. Y que si tú quieres que tu juego se pueda jugar con alguien que está en Xbox, como empresa, como compañía, tienes que pagar royalties. Esto es interesante. Han sido sumamente inteligentes, porque de hecho son, como bien dicen, los únicos que lo hacen, es lo que decía Epic. Y yo creo que ahí en parte ha sido por su posición como plataforma dominante, que claro, hace que puedas negociar y decir, si quieres que se juegue esto crossplay, nosotros nos llevamos una parte y los demás no han podido hacerlo o no han querido hacerlo, no les interesaba, porque lo que querían era que gente que podía jugar en la plataforma dominante estuviese jugando con la suya, pero ellos se han podido hacerlo y además nadie se ha quejado. O sea, que lo han hecho francamente de una forma, como tú dices, muy civilina, en la que no se me comentaba, no se sabía, y es una forma bien. De todas formas, no pagan siempre. Por lo visto, tienen un ratio que, dependiendo de la cantidad de jugadores que haya y de los ingresos que se produzcan, o bien pagan una parte, o si está por debajo de ese, creo que era un 85% o algo así, no tienen que pagar. Así que, bueno, lo han hecho de una buena forma. Y no me extrañaría que al final esto se extendiera, porque al final están dejando su plataforma abierta para otras compañías. Si las otras lo hacen y les va mejor en esta nueva generación, es posible que quieran hacer lo mismo. Mientras no lo paguemos nosotros como jugadores, lo que quieran. Sí, pero al final lo pagas tú como jugador, porque el precio del juego se incrementa, porque la compañía que es Fortnite. Claro. No, pero que al final, sí, es gratuito para ti, Atreides, que tú no compras skins. Pregúntale a los padres de los chavales que compran skins si Fortnite es gratuito. Las compro en cómics, porque en el cómic vienen las skins. ¿Ah, las sí? Regalan. ¿Qué dices? Sí, sí, te viene una skin por cada cómic y si juntas los 6 cómics, te dan la skin de un Batman acorazado, creo recordar. Así que, entonces están yendo todas a mi sobrina. Ahora entiendo que se estén vendiendo tantos cómics. Agotándose porque, claro, son exclusivas. Claro. Y el coleccionismo que hay respecto a ese juego, el tener todas las skins posibles. Yo conozco gente que se mete dentro del juego para conseguir una skin y luego quitarse y ya dices, bueno, ya la tengo puesta, ¿no? Pero bueno, y una cosa. Quería comentar también respecto el tema esto de crossplay y lo de la cláusula y tal, que también me está recordando un poco a una noticia que salió hace poco sobre el tema de que PlayStation a veces en algunos contratos de estos juegos que son en varias multiplataformas o tal, es como que no querían que salieran en Xbox Game Pass. O sea, me da la sensación de que es un poco la misma forma de cómo restringir que algunos juegos no aparezcan, digamos, en, o al menos si juegas en otras plataformas, pues que ellos les suponga como una compensación, ¿no? Que es lo que se llama cláusula de compensación. Yo he escuchado eso, que esa cláusula existe, pero es un rumor. Por lo que yo he leído, la información que había por ahí, no hay nada, ningún documento que lo acredite. Algo confirmado. Sí, estaría un poco feo, ¿no? Porque al final no es otra cosa que vetar, al contrario, no es una... Censurar, Exacto. No sé, bueno, pero hasta ese punto que no... Ni pongo en duda ni me dejo de creer eso, porque las empresas son empresas y van a lo que van. Pero al menos aquí te das cuenta de que ese mantra que había de que Sony no estaba a favor del crossplay, no es verdad. Sony lo que quería era cobrar porque hubiera crossplay. Que podremos pensar que es bueno, regular o malo eso, ¿vale? Pero la realidad es que no estaba en contra, que era un mantra muy, no sé si os dabais cuenta que en Twitter la gente, es que Sony no quiere. No, no es que no quiera. Lo que Sony quiere es que pagues. que la empresa pague. Y una vez que pague, a mí me da igual que haya crossplay con quien tú quieras ponerlo. Claro, pero es medio lógico. Y ya estamos pensando en Fortnite, pero imaginaos, un estudio nuevo, su primer juego, un estudio formado por 2-3 personas que trabajan desde su propia casa, tienen que pagar la licencia de Unreal, tienen que pagar por sacarlo en la tienda, y ahora encima tienen que pagarlo si quieren que sus propios jugadores jueguen en distintas plataformas. Esto es algo, yo imagino, que también será inasumible para muchos estudios indies muy pequeños. Claro, entonces, ahí yo creo que esta cláusula, Sergio, yo creo que esta cláusula sí es abusiva. Yo creo que aquí ya, si alguna grande se pusiera seria para no permitirles cohibir o coartar la posibilidad de que la gente juegue online donde quiera, siempre y cuando el pago a la empresa que se hace porque esté en la tienda y tal se haga y los servidores de manera normal. Es decir, a Sony no le afecta que haya crossplay. No le afecta intrínsecamente. Ellos no van a tener más gasto, ningún tipo de diferencia económica en cuanto al uso de si hay crossplay a si no lo hay. Por lo tanto, yo creo que en el futuro, en un tiempo, no sé cuándo, habrá la posibilidad de que esto ya no sea algo restringido, que como tú bien dices, si yo creo que mi juego se pueda jugar en cualquier plataforma, no pueda llegar la compañía a vetarlo, porque no es una cuestión de que te lo veto porque me produzca un problema. Lo veto porque no quiero que se juegue en otro sitio. Y eso yo creo que sí es abusivo. Puede ser abusivo, aunque también veo abusivo el que, incluso antes, puede que se hagan eso, el que, por ejemplo, es que me da igual, cualquiera de ellas, solo vendan los juegos en su plataforma. Es decir, que tengas que obligatoriamente comprar en la PlayStation Store los juegos digitales de Sony. Pues me parece que eso sí que puede ser considerado, pues eso, monopolio. El coger y obligar a la gente a comprarlo ahí a los precios que ellos lo venden. Entonces, no, eso habrá que verlo en el futuro. Pero sí, ya veremos si hay otro juicio más adelante, porque aquí van a ir todas en fila al juzgado. Pero vamos a poner un poco la nota de humor, por así decirlo, porque claro, en estos correos nos hemos enterado de que Nintendo, ahora le toca el turno a Nintendo, tiene una cláusula donde asegura que no quiere tener ni a ningún socio, a ningún colaborador que tenga vínculo alguno con la Yakuza o con fuerzas criminales. Esto que parece como una cosa, bueno, hasta cierto punto lógica, ¿no? Nadie quiere tener a nadie imputado por corrupción o por algún tipo de delito mayor dentro de sus filas. Pero es llamativo porque quien repase la historia de la propia Nintendo, cuando empezó de manera muy artesanal con las cartas Hanafuda, todos sabemos que sí que tuvo contacto con la Yakuza, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que me parece al menos el punto, un poquito de humor dentro de tantos términos y cláusulas. Es una pena porque no querrán tener a Kiryu entre sus filas. Y ponemos a Kiryu, ¿no? Pero vamos, no, más allá de la broma, sí es verdad que a mí me ha sorprendido, ¿no? Que al final es la forma que tienen de trabajar y de relacionarse socialmente allí en Japón. Y que la verdad que no conozco mucho el tema de cómo va el tema de la Yakuza. Sé que han tenido ya como, más allá de lo que en su día eran, ¿no? Pues se han adaptado, digamos, a los tiempos y ya están como en otra sección, ¿no? Digamos, dentro de la sociedad. Pero es verdad que sorprende este tipo de cosas. Y los nombres que le ponen, ¿no? La fuerza antisocial o Boryukudan. Es como... Claro, fuerza antisocial, la Yakuza, o sea... Porque la Yakuza, a día de hoy, tal cual, no es ilegal en Japón. Sí. Entonces, claro, no pueden poner como fuerza criminal directamente, sino que tienen que coger y ponerlo así. De todas formas, lo que me hace gracia es que tienen a Sega trabajando para ellos. Y Sega tiene toda la saga Yakuza. No sé si tendrán asesores o no, pero vamos, que es para pensárselo. Si dicen, con ninguno excepto Sega, que hacemos la excepción. Lo resolverán con un baile, seguro. Sí. Friday Night, seguro. A mí me hace gracia porque por línea interna, esta mañana estábamos hablando de eso, y creo que ha sido Aitor, ha puesto Nintendo, el tutorial que ha dicho Sergio, ¿no? Y yo he puesto, sí, la Yakuza dice que los programadores no se junten con la Yakuza. Más que nada, ¿por qué digo esto? Porque como bien ha puesto Sergio ahora mismo en imagen, mirad a Yamauchi, este señor, Hiroshi Yamauchi, fue el presidente de Nintendo. El manda más, el que mentalidad de tiburón, ¿eh? Él sí que tenía mentalidad de tiburón. Esto era un máquina, ¿eh? Este quería acabar con todo el mundo y quedárselo todo. Este era un genio. Bueno, el caso es que este genio era un yakuza, pero mira la cara. Mira esas gafas, las típicas gafas del anime japonés. Estas que se quedan opacadas. Se están llevando, ¿eh? Otra vez, las gafas tan naranjas se están llevando. O sea. Pues el máquina este es el germen de Nintendo. Pues atento a que ahora estamos diciendo no queremos ir con la yakuza, por favor. Si este señor era lo máximo. Nintendo y la yakuza son uña y carne. Es imposible disociar una cosa de la otra. Sí, porque además Nintendo ahora, bueno, lleva un perfil como más amigable, más familiar, tiene los nindies incluso, que abre la puerta a nuevos estudios, pero de verdad yo invito, además lo hemos dicho en alguna que otra ocasión, en libros como el de Console Wars, que te muestra cómo era la Nintendo de entonces, una Nintendo con el puño férreo que controlaba cada producción que llegaba, donde sí que imponía cláusulas abusivas y donde todo lo que se pudiera hacer para vender más y mejor se hacía. ¿Hubiese moralidad de por medio o no? Y sí que es muy llamativo. Luego, bueno, ha habido muchos datos, Espera, creo Sergio, que... Una cosa al hilo de esto. ¿No pensáis que a lo mejor esto tiene un poco de relación con que cuando ha habido alguno de los actores que han trabajado en juegos y que se les ha pillado tomando drogas o cualquier historia, han tenido que ser sustituidos, remozado su papel, cambiando al actor y todo eso? ¿Puede que tenga algo que ver con esta cláusula? Puede ser. Posible, ¿eh? Sí, a mí también sonaba a esos casos, sí. Porque parecía muy exagerado lo de, joder, se ha tomado drogas o lo que sea. Bueno, pues a ver, no está bien, pero en sí eso no parece un delito. Pero sin embargo, pues a lo mejor llevando esta cláusula es que realmente están obligados a tener una ¿cómo se llama esto? Una imagen impecable. Es verdad. Al final la vida imita el arte, ¿no? En este caso con el actor de Yakuza, que fíjate, ¿no? ¿Hasta qué punto se ha parecido al personaje? Pero tenemos que avanzar, tampoco vamos aquí a recrearnos, porque ya digo, es un juicio que todavía está en marcha, que va a salir más información, pero no me gustaría concluir sin obviar una noticia que me ha parecido muy llamativa, que es que Walmart estaba preparando un servicio de juego en la nube. Ya es la que faltaba, ya teníamos un montón de agentes en juego, teníamos a Google Stadia, teníamos a Luna, teníamos... Pues sabemos ahora que esta cadena de supermercados estaba preparando un servicio en la nube por suscripción que se iba a llamar Project Storm. Esto se ha sabido a raíz de una cadena de correos de la compañía por parte del cofundador de Epic Games, que estaba planeado el servicio para entrar en beta en 2019, pero que ha sido la pandemia la que ha frenado cualquier plan de desarrollo del proyecto y de momento no se sabe si se va a quedar ahí como un punto y aparte o lo van a retomar en el futuro. Pero esto ya, bueno, esto es jauja, ya cualquiera hace su servicio de juego en la nube, pero luego la cosa está en mantenerlo y en si tiene la suficiente aceptación por parte de los usuarios, claro. Ojo a lo que esto puede dar lugar, ¿eh? Yo nada más leer lo Walmart he pensado en lo siguiente, que Walmart no es nadie, es una cadenucha. He pensado en la mayor cadena de supermercados del mundo, que es Mercadona. Mercadona y en vez de Dios. Project Storm, Project Hacendado. Y vosotros imaginaros y todo el mundo comprando juegos. Sí, Juanjo. Pero hay un problema, y es que Mercadona a día de hoy, la web que tiene, es del siglo pasado. Yo no sé cómo haría un servicio de la nube. No tienen compra online, porque el año pasado con la pandemia, yo me acuerdo, no lo sabía, claro, yo en plan paleta, me meto en todo tipo de tiendas para comprar y tal, porque Madrid estaba todo horroroso. Y resulta que, bueno, que Mercadona no tiene en plan para que puedan... O sea, imagínate un servicio en la nube, tendrán que primero poner la comida que pueda venir. No, ya se puede, ¿eh? Ya sí. Ya se puede. Ya se puede. La vez anterior que nos dieron otro golpe en el coche, tía, no pude ir a hacer la compra, la encargué y me la trajeron Mercadona perfectamente a casa. Pero ¿salían fotitos cuando comprabas o no? Sí. Uf, ahí me pillas. Claro, porque salían fotitos, sí. Como tú dices, pequeñas, además. No, a ver, la web es una... Vamos, estarían muy orgullosos en el año 97 de haber hecho esa web. Pero, o sea, a día de hoy no sé yo si realmente... Es lo más mejor. Pero bueno ¿qué día antes? Si lo puedo consultar en directo, si esa es la gracia. Efectivamente. No, pero voy a decir una cosa que bueno, Lutipiero, que en el chat acaba de escribir y sabe de buena tinta de lo que habla, dice que va a cambiar la web. Entonces, esperemos que en un futuro esto se modernice, porque además dinero, dinero tienen. Ahora, que cerrar esto hablando de la web de Mercadona, Sergio, me parece una de las cosas más bonitas que hemos hecho en el podcast desde hace 7 años. Trabajo de investigación. Bueno, no tengo cuenta, o sea que me estoy dando cuenta de que tampoco lo puedo consultar en directo. No pasa nada, nos quedaremos con la duda. De todas formas, por el chat, creo que Lucipiero dice, sé de buena tinta, tiene sus propias fuentes, esto es muy importante, que Mercadona va a cambiar la web. Vale, pues mira, ya me quedo más, tranquilo. Este es un momento importante. Sí, tiene fotos. Vale. Porque yo sí tengo cuenta, claro, y estoy mirándolo. Vale. Y sí, te es sale. Que... Por ejemplo, galletas, sí. Cacahuete y chocolates hacendado, 1,20 con fotos. Ah, vale. Es que en mis tiempos, hace como 4 años, 5 años, eso no pasaba. Era un listado. Entonces tú pedías algo y cuando te llegaba a tu casa, era otro alimento. Porque por el nombre, claro, pero el nombre es muy complejo. Saladas, y tú no sabes saladas, si son galletas saladas, si es algo salado, no sabes lo que es. Pero bueno. Bueno, más allá de la coña, sí, que yo creo que he abierto una caja de Pandora que no debería haber abierto, lo siento. Pido perdón aquí a todo el mundo por haber hecho esto. Es que hablas de Mercadona y España se revoluciona. Bueno, el caso es que la realidad es que, hablando de la noticia en sí, es lo jugoso que es el mercado del videojuego. Y el darte cuenta de cómo el tema del juego en la nube es un lugar, un terreno a explorar, a intentar copar, que está todo el mundo viéndolo venir. El mundo del videojuego es un mundo que todo el mundo sabe que genera muchos beneficios y también sabe que es muy difícil de entrar. ¿Quién tiene dinero para esto? Pues ahora mismo, por desgracia, en esta situación en la que estamos, quien tiene dinero, una de ellas son las empresas de distribución de alimentos, porque es de lo poco que por narices tenemos que ir a comprar. Muchas otras cosas, ocio, etcétera, etcétera, ha caído en picado, pero este servicio básico está ganando dinero a expuertas. Entonces, actualmente, yo creo que si invierten, no es tontería en que pueden tener una tajada del pastel. Y mira el escenario precisamente de Estados Unidos, donde una cadena de tiendas como GameStop ha caído. Que además todos recordamos en un momento dado cómo Reggie, después de su paso por Nintendo, estuvo ocupando un alto cargo. Y bueno, él mismo se ha marchado porque aquellos ya entraron en bancarrota. No sé si habrán desaparecido ya o están en proceso, pero ha ido bastante mal. Pero es importante, Walmart, un proyecto, un servicio de juego en la nube, ese Project Storm, ya veremos si sigue adelante. Yo veo a muchas disputándose un trozo de pastel que todavía no sé si es tan rentable como nos quieren hacer creer. Yo percibo, y además me ocurre en muchos ámbitos de la vida, que hay como una burbuja que se está alimentando antes de que ocurra. Y aquí parece que igual yo todavía no he llegado a ver la rentabilidad, en este caso de Stadia, porque es la que tengo en mente. Pasa que xCloud es diferente porque está dentro del ecosistema, Game Pass y tal, pero ¿realmente hay tanto público interesado en esto? Yo no lo sé, por eso pregunto. Hombre, te estás llevando todo el mercado de los móviles. Solo por eso merece la pena toda la pero inversión quiere, que se puede quiere hacer la, si lo consigues. ¿La señora o el señor que juega Candy Crush en el metro pagar por esto? No, seguramente la señora señor no, pero el chaval que está jugando al Fortnite en el móvil a lo mejor flipa mucho más si de repente está jugando al Fortnite y al Call of Duty y a no sé qué, mucho mejor, y puede jugar en todas partes la misma partida y seguir con todo. Yo creo que piensan algo parecido, que lo que se pueden llevar es esa mitad de ventas a nivel mundial que se están llevando los móviles. Dicen, si lo podemos meter a través de nuestro de lo nuestro, pues muchísimo mejor, claro. Vamos, digo yo que lo hacen por eso, porque me hace la pena. De todas formas, hay una cosa que hemos dicho en otros programas. Esto no solo es cuestión de dinero, porque Google tiene más dinero que Dios y Amazon otro tanto de lo mismo. Y se están liando a cancelar cosas o a pegársela a base de bien. Esto es cuestión de saber hacer videojuegos. Y eso no se aprende por mucho que seas Walmart y seas una cadena inmensa y te vayas a gastar un dinero. Aunque luego funcione bien, porque además iban a utilizar una tecnología que está bastante probada y que funciona bastante bien y que tiene su propia... ¿cómo se llama esto? Su propia página en la que te puedes suscribir y utilizar los juegos de distintas plataformas y todo. Pero XD, que he oído algo parecido, no recuerdo bien el nombre. Pero el caso es que el problema está en saber vender videojuegos y vender tu servicio y que la gente se interese y lo haga. Y por el momento no lo llevan mucha ventaja. De meterse aquí lo veo muy complicado. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido muy interesante, Un juicio que desde luego podríamos seguir aquí cada día, que no lo vamos a hacer, ¿eh? Pero que se podría hacer porque cada día sale nueva información, nuevo contenido, que esto está ahora mismo en boga. Nos han llegado comentarios por el chat, ¿eh? Quiero dejarlo claro que los estamos leyendo, lo que pasa que es muy difícil conjugar esto porque, lo comentaba al inicio, quiero recalcarlo, esto ha sido una cosa muy improvisada. Prácticamente ayer se me ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y sí, también los oyentes saben que estamos vivos, que no hemos desaparecido. Pero también me sirve, y así aprovecho y enlazamos con el final de este episodio o esta cosa rara, que estamos preparando ese informe de NIR que se va a publicar, pero es muy probable, al menos hablo por mí, por mi parte, que después de ese informe de emisión de NIR no haga ningún programa hasta la época, hasta el periodo del E3, con su correspondiente pre-E3, porque creo que al menos esas 2 semanas de rigor, que no hay mucha diferencia, no penséis que es mucho más, la necesito porque necesito ese tiempo. Y que, bueno, de la medida de lo posible, si podemos estar aquí un ratito, como hemos hecho hoy, o podemos hacer cualquier cosa, pues ya sabéis que a nosotros nos encanta esto más que un tonto un lápiz. Así que vamos, si os parece, ahora sí que sí, a la despedida de esta pildorita, de este direct que estamos haciendo una tarde de miércoles. Y lo primero es darle las gracias tanto a la suscripción, que en este caso ha sido la de Granviel, que quien escuche esto por iVoox habrá escuchado el chachipiruli, ¿vale? Eso no es ningún fallo de edición, sino que es la alerta y además le he intentado quitar, pero no sé si es que se me ha bugueado el OBS, que haga lo que haga sigue saliendo el chachipiruli. Pero bueno, que muchas gracias Granviel, muchas gracias The Warf, Reaper, Alex Jocuto, FP Yos, a Lucy Piero, Antonio Resina, Vic, Jesús David, lo voy a decir en inglés, Jesus, Javi MG, bueno, a tantos compañeros que han estado aquí compartiendo un ratito con nosotros, a Fer, que espero que lo hayáis pasado bien, cualquier cosa ya sabéis que estamos aquí para lo que sea, y ahora sí que Juanjo nos despedimos y cualquier cosita pues este es tu momento para decir lo que quieras. Pues nada, yo agradecer a la gente que ha compartido este ratito con nosotros en directo, después a la paciencia al resto de oyentes que estén escuchando esto en iVoox porque hemos faltado a la cita y me consta porque alguna persona ha contactado conmigo con la preocupación de qué pasa, dónde estáis, qué hacéis. No os preocupéis, la vida es dura en el mes de mayo para la gente joven. Los que somos unos abuelillos, pues nos pasa que para nosotros mayo es otro mes más. Pero para la vida es dura los 12 meses, ¿no? Exacto. Entonces, claro, ellos en el mes de mayo lo tienen difícil, tienen los estudios, tienen mayor nivel de exigencia y claro, esto, que no deja de ser una afición llevada más, que es lo que nos pasa con el podcasting, pues nos come mucho tiempo, parece que no, pero y sobre todo Sergio, por ejemplo, que es el que está más encima del asunto, pues tiene unas exigencias que cumplir y por lo tanto tenemos que comprender entre todos que hay que dejarlo un poco libre, ya veremos lo que hacemos, cómo lo hacemos, ahora hablaremos por interna, a ver cómo damos solución a estas 2 semanas y nada, espero que podamos estar de la manera más o menos regular para intentar llevar el camino hasta el E3 de la mejor manera posible. Eso, Road to E3, que es muy bonito que al menos lo vuelva, ¿no? Otra vez el formato, ya veremos de qué forma, pero al menos recuperar las viejas costumbres. Bueno, antes han preguntado por el chat, vale, que aquí está Sergio, me parece estupendo, pero los demás, ¿os vais a poner cámara? Yo os quiero ver el rostro. Pues Juanjo, habrá que hacerlo, ¿no? Otro día, que lo preparemos un poquito mejor, porque hoy ha sido muy accidentado. Hombre, yo pediré perdón previamente porque no tengo las dotes que tienen Sergio o Sofía, que para esto son... Es que son de esta generación, estos chavales han nacido para esto. A ver, modelo de Calvin Klein no somos ninguno. No, pero se os da bien, se os ve la frescura, se os ve... Claro, pero ver aquí una pasa arrugada, pues ya eso ya no tiene tanta gracia. ¿Qué va? Si Juanjo es un mono. Gracias. Y Juanjo todavía, pero yo me pregunto, ya le di paso a Traides, ¿qué va a pasar contigo? Porque tú lo de la cámara no te la vas a poner. No, pero tengo una imagen estática súper guay de Dune, que es la que suelo utilizar. El otro día en el directo de Chicas Gamers fue lo que utilicé. O sea que, sin problema. Además, esa imagen me pone, está todo chula, porque está ahí esa mirada penetrante y me imagino a Trades ahí mirándome a los ojos. Sí. Eso es lo que hago yo, fijamente, porque soy miope, miro. O sea, ¿Se puede negociar el ponerte la de Timothy Chalamet? Sí, se puede que negociar. También es de Dune. Se puede negociar. Lo que pasa es que yo antes de verla, pero bueno, se puede negociar. Vale. Pues nada, igual Sofía, que nos vemos ya en la siguiente, igual te animas con la cámara, ¿no? Exacto, sí. Yo me he maquillado así porque tengo ahora una conferencia a las 8 otra vez y es en plan, de primera digo, a ver cómo sale todo esto y luego ya me voy animando, pero con muchas ganas también de volver a estar aquí con vosotros y un placer a toda la gente que nos ha seguido y a vosotros también por invitarme. Pues nada, de verdad que ha sido un placer, desde luego, por parte de todos estar aquí, que lo haremos de una forma u otra. Ahora mis compañeros decidirán de qué forma pueden sacar adelante el programa, seguro que de la mejor forma posible. Y nosotros, ya sabéis que esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.